Bueno, estamos ya con lo ofrecido. Pedro Calderón de la Barca. Él nace en Madrid un 17 de enero de 1600. Fue un escritor español, caballero de la Orden de Santiago y conocido fundamentalmente por ser uno de los insignes literatos barrocos del Siglo de Oro, en especial por su teatro. Pedro Calderón de la Barca y Barreda González de Henao Ruiz de Blasco y Raño. Nació en Madrid un viernes 17 de enero de 1600 y fue bautizado en la parroquia de San Martín. Su padre, Diego Calderón, era hidalgo de origen montañés y por herencia paterna había asumido el cargo de secretario del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda, sirviendo en él a los reyes Felipe II y Felipe III. Se casó en 1595 con Ana María de Henao, pues esta mujer perteneciente a una familia también de origen noble. Y Pedro Calderón de la Barca fue el tercero de los seis hijos que este matrimonio alcanzó a tener, de los cuales pues solo cuatro pasaron de la infancia. Diego el primogénito, Dorotea, una monja en Toledo, Pedro y Josep o José. Estos hermanos estuvieron siempre bien avenidos, como declaró Diego Calderón en su testamento. Bueno, hablar de Calderón de la Barca es hablar un poco de muchas obras, sobre todo de aquellas que tienen que ver con el teatro. La obra teatral de Calderón de la Barca significa la culminación barroca del modelo teatral creado a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, por Lope de Vega. El primer grupo de Calderón de la Barca, o sea, que se reordena realmente, condensa y reelabora lo que en Lope de Vega aparece de manera difusa y caótica. El cultivo de este último tema destaca Calderón en obras como El alcalde de Zalamea, en que se enfrenta en el honor individual, o lo que es lo mismo, la dignidad humana, no costumbre social o externa, de un labrador rico. Pedro Crespo, cuya hija ha sido violada por un aristócrata capitán de los tercios del famoso general Don Lope de Figueroa, con el honor corporativo o spirit de corps de este último. En este drama, una de las obras maestras de Calderón luce la verdad humana de los caracteres y la sabiduría y experiencia del héroe. Pedro Crespo, que aconseja así a su hijo, Juan, antes de que marche a la milicia con unos versos justamente célebres. En otras ocasiones, aborda las pasiones amorosas que ciegan el alma, en especial los celos patológicos que abordan en El mayor monstruo, Los celos o En el médico de su honra, entre otros dramas. En segundo registro, el dramaturgo inventa, más allá del repertorio caballeresco, una forma poética simbólica desconocida antes de él y que configura un teatro esencialmente lírico, cuyos personajes se elevan hacia lo simbólico y lo espiritual. Escribe entonces fundamentalmente dramas filosóficos o teológicos, sacramentales y comedias mitológicas o palatinas. Esta mañana nosotros queríamos también hacer un breve recuento, una capsulita, digámoslo así, de Calderón de la Barca, porque ciertamente Calderón de la Barca, como destacado sobre todo como creador de estos personajes barrocos, ¿no? En lo personal me ha llamado siempre la atención, íntimamente desequilibrados, por ejemplo, por una pasión trágica, que aparecen en obras como El príncipe constante, El mágico prodigioso o La devoción de la cruz. Bueno, nosotros queríamos simplemente, lo dije ya, hacer un homenaje a este grande de la literatura. Su personaje más conocido es el desgarrado Segismundo de Polonia, de La vida es sueño. La vida es sueño y los sueños, sueños son. Vamos entonces a hacer, ya estamos sobre las 10 de la mañana con 51 minutos, nos vamos a la música y en breve están ya con nosotros nuestros compañeros de Dimensión a Hacker. Amigas, amigos, mil gracias su sintonía.